pinche problema. A mí me mataron a mi hija. Yo no soy una colectiva. Ni necesito un tambor, ni necesito un pinche partido político que me represente. Yo me represento sola. Y sin micrófono. Yo soy una madre que me mataron a mi hija. Y si yo soy una madre empoderada y feminista, y estoy que me canta la chingada, tengo todo el derecho que nadie a romper. No le va a pedir permiso a nadie, porque yo estoy rompiendo por mi hija. Y la que quiera romper, que rompe. Y la que quiera quemar, que queme. Y la que no nos estorbe. Todo lo incendio, yo todo lo rompo. Si un día algún fulano te apaga los ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra. Si tocan a una, respondemos todas. Por nuestras muertas, ni un minuto de silencio. Toda una vida de lucha. Fuga radial. Acción cooperativa. Hola, hola, volvemos acá a las no cabinas de la Fuga Radial. Hemos estado escuchando el trabajo de nuestras hermanas y compañeras de Radio Amaranta. Muchísimas gracias por el programón que se han mandado, como su aporte para esta fuga. Siempre es lindo escucharlas, compañeras, hermanas. Y muchísimas gracias por todo lo que nos han compartido. Gavisita, estamos aquí en las no cabinas, en los no estudios de la fuga, y también aparte de alucinarnos con todo el material que nos ha llegado de las cumpas de toda la Vía Yala, estamos también pues alucinadas por todo lo que ha pasado ayer, ¿no? El 8M en Bolivia, para nosotras en Cochabamba. En la munda. Sí, pero digo aquí porque claro, nosotras hemos estado ahí viendo aquí en Cochabamba. ¿Qué piensas que lo que has visto ayer? Un poco también haciendo esta retrospectiva de aquellas marchas donde solíamos ir y éramos 10. Claro. No éramos 10, digamos, pero era así como una mezcla de todo y de todas, ¿no? Incluyendo así como mucha representación institucional, mucha ONG que metía ahí o estaba ahí presente para meter sus consignas, para decirnos qué circuito recorrer, qué cosas decir, qué cosas teníamos que no sé, pues manifestar, ¿no? Estableciendo como unas agendas previas en las cuales muchas voces disidentes, muchas mujeres que no nos sentíamos representadas en esos espacios, estábamos acompañando ahí, ¿no? Y creo que eso se ha roto ya. Entonces, la manifestación que se ha podido ver el día de ayer, ya hablando del territorio boliviano, es esa necesidad de todas estas diversas voces de desvincularse de la institucionalidad, para que realmente hagan oír esas reflexiones, esas propuestas, esas críticas, incluso críticas al interior de las organizaciones y colectivas nuestras, ¿no? Lo cual es sumamente necesario y lo cual es posible porque viene siendo autoconvocada y viene siendo como organizada de manera colectiva comunitaria entre estas diferencias, diferentes voces de mujeres, ¿no? Y también disidencias sexuales, estaban también presentes compañeras de las feminiscas, si no me equivoco, que estaban acompañando esta marcha pese a todos los peligros, riesgos y las dificultades que significaba para ellas, ¿no? Y eso también nos desafía a nosotras personalmente, a mí me pone a pensar en cómo es que podemos hacer también de estas manifestaciones tan grandes espacios seguros, de cuidado en serio entre nosotras mismas. Así es, igual hoy día nos hemos despertado pues con un río de lágrimas machirulas, sufriendo por las paredes, por las catedrales, por los autos. Por todo. Ajá, y bueno, todos los años es lo mismo, ¿no? Todos los años el río de lágrimas machirulas, el 9 de marzo, pues están ahí así como rasgándose las vestiduras. Por las pintadas y por nuestras protestas, ¿no? Exacto, pero también habían otras lágrimas que sumaban a este río de los machitos, compañeros, compañeres, aliades a los cuales, según ellos, no les hemos dejado participar de la marcha. Ajá, también. ¿No? O sí. sea, querían acompañarnos y nosotras no hemos querido que nos acompañen, ¿no? Porque, ¿por qué no hemos querido, Ale? Porque somos malas, pues. Y podemos ser peores. Perfecto. Este, vámonos, continuaremos aquí votando un poquito los aportes, las coberturas que las compañeras nos han hecho llegar, que también nosotras mismas hemos hecho, y vamos a irnos con un combito. Nos vamos a ir con La Paz, con Sucre, y para finalizar este bloquecito nos vamos a ir con el aporte de nuestra compañera Vero desde el Perú, con una cobertura que ha hecho las movilizaciones contra Dina Boluarte. Exacto, damos paso a eso, después vamos a escuchar ya más al territorio nuestro, donde se han dado movilizaciones, vamos a escuchar a Sucre. Vamos a escuchar a Sucre, bueno, vámonos con La Paz ahora, después Sucre y después Perú, y después de eso tenemos una invitada especial también que se va a conectar a la fuga. Entonces no se vayan, todavía tenemos muchas cosas que seguir compartiéndoles, tenemos aportes desde Brasil, tenemos los aportes desde La Paz, desde El Alto, desde Cochabamba, por supuesto. Entonces, ahora nos vamos con Cocha, sí. Tienes toda la razón, nos vamos con Cocha, después Sucre y después Perú. Nos vamos. Sí. De una. Compañeras para la fuga radial. ¿Por qué la lucha feminista tiene que ser antifascista? Porque, bueno, el fascismo es el querer sobreponerse sobre cualquier tipo de diferencia de pensamiento, de cultura, de existencia. Y el feminismo lo que plantea es justamente la inclusión de todas las diferencias y la convivencia pacífica. El fascismo lo que quiere es siempre imponerse sobre los demás, o sea, es una convivencia violenta, no es una convivencia, más bien es una imposición violenta sobre los demás pueblos y de diferentes maneras de pensar y de diferentes maneras de vivir. Manda un saludo a quien quieras en este 8M. Un saludo gigante a mi mamá, que gracias a ella soy feminista. ¡Escucha! Porque el fascismo es el autoritarismo que aplasta, que obliga, que violenta, que se impone, que es jerárquico. Y el feminismo es precisamente construir desde otro lugar, renacer desde otro lugar, desde un lugar que no impone, que no aplasta, que no violenta, que escucha, que construye, que crea, que da vida. Manda saludos a alguien. A mis comadres de aquí y de allá. Gracias. Compañera, para la fuga radial, ¿por qué la lucha feminista tiene que ser antifascista? Es necesario tener una conciencia, un posicionamiento inclusive, ¿no? Una conciencia de clase, porque al final de cuentas la sociedad es la construcción del... El patriarcado es la construcción de la sociedad y hay que destruirla para empezar algo juntos, algo en armonía. El feminismo no es odiar al hombre, sino trabajar juntos, juntas, en un mismo proyecto, liberándonos de toda la historia de violencia que nos ha traído hasta este momento. ¿Quieres mandar saludos a alguien? Claro, a todas las hermanas, a mi mamá, a mi hija que está aquí en la marcha. Y fuerza para todas. Gracias. Hola, hola. ¿Por qué la lucha feminista tiene que ser antifascista? Tiene que ser antifascista porque justamente es la lucha que cuestiona las relaciones de poder, que cuestiona la anulación del otro para ser, que comprende todas las dimensiones de opresión en cómo se entrelazan y cómo pacta matan entre ellas. La lucha feminista es antifascista porque porque estamos defendiendo la vida, toda la vida, desde las infancias, las disidencias, las mujeres en resistencia, las mujeres que están viviendo el despojo territorial. Y en este nuevo tiempo de fascistización global, es así la lucha feminista la que nos tiene que trenzar. ¿Quieres mandar saludos a alguien? Ahí para mi mamita en Samaipata. Un besito para ella. Gracias. Nos están matando, hermana, y no es chiste, es algo muy serio. Basta de toda esa violencia contra nosotras, basta de violencia contra las guaguas, contra los ancianos, contra aquellos que no tienen tanta fuerza. Basta de esta mierda. ¿Quieres mandar saludos? A las armas, que se apuren. ¿Por qué la lucha feminista tiene que ser antifascista? La lucha feminista tiene que ser antifascista porque en este momento no solamente estamos hablando de un fascismo, estamos hablando de varios fascismos. Entonces es importante, fascismos que se han encontrado con la crisis política, con la crisis económica, con toda la crisis que estamos viviendo también de la salud, es una cosa que venimos arrastrando. Entonces es importante que las mujeres empezamos a reconocer también que estamos en un lugar reproduciendo la vida y que eso se está complicando para nosotras y se está convirtiendo en violencia más profunda. Porque se vincula necesariamente con todas las luchas, ¿no? Y porque en el odio ninguna lucha puede sustentarse. No puede lograr los cambios, las transformaciones que se pretenden desde buscar un espacio donde todas y todos, bueno, en realidad todas podamos ser libres. ¿Quieres mandar saludos a alguien? Ahí están, ellos son los que protegen al violador. ¿Qué es el edificio? El juzgado, mi amor. Aquí es donde están los jueces, los fiscales, los abogados que lideran a los feminicidios. ¿Qué? No quiere. No nos van a meter. Es mía. Se hace una parada aquí. Se les grita. Hermana, es necesario, estamos cansadas de siempre lo mismo. Cochabamba está a la punta de ser la ciudad más violenta. Todos los días escuchamos noticias de muerte a nuestras hermanas. La lucha, la justicia tiene que ser feminista porque este sistema patriarcal y esta justicia vendida ya no funciona. ¿Quieres mandar saludos a alguien? Saludos de rebeldía, tienen que unirse a la lucha, porque unidas es la única forma de dejar de parar para que nos sigan violando. Unidas es la única forma de parar las violaciones, de matar los feminicidios, cuestionar, no tengan miedo a cuestionar. Yo sé que a veces es difícil, como joven de 18 años, 15 años, es difícil cuestionar, es difícil rebelarte, pero es la única, el único camino. Gracias. Aquí las mujeres estamos para apoyarnos. Siempre una nunca va a estar sola. Entonces todas tenemos que apoyarnos siempre. A pesar de toda la oposición que haya, nadie está sola. Compañera, con todas y todos los hermanos. Nosotras estamos aquí para representar a nadie, estamos aquí por una lucha justa, por una lucha libre, por una lucha que nos haga felices a todas y a todos. ¡Respétame, cabrón! ¡Ponga los pantalones! ¡Respétame, cabrón! ¡Ponga los pantalones! sea una sociedad igualitaria, que es una sociedad sin clases, anticapitalista y anticolonial. Todo lo contrario que busca el fascismo, que es un discurso de una ideología del odio, generada en el clasismo, el colonialismo y el odio hacia la diversidad de género. Entonces la esencia de la lucha feminista es antifascista. Gracias. ¿Quieres mandar saludos a alguien? Nada más saludos a todas las hermanas que están ahora en esta marcha y a las que no han podido asistir. También a las hermanas trabajadoras que por estar trabajando sus fuentes laborales no han podido asistir, pero seguramente están con la lucha feminista. La resolución de ser quienes queremos ser y no tener que pedir permiso por ello. De amar a quien queremos amar y no tener que pedir perdón por ello. De parir o no parir y no tener que morir por ello. Nuestra revolución no tiene marcha atrás. Esta era es nuestra, esta era es feminista.